Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro repletas de hierba mala. Eran Emilio Varela. Y Camelia, la tejana. Pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio. Una hembra de Camelia.